Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Tusunadia ya la kunandia, rifchari kuspa, tantana kusan. Tusunadia ya la kunandia, la pacaria spa, unana kuspa. Y ha llegado el momento de la entrevista, y bueno, hoy vamos a tener el gusto de entrevistar a la diputada nacional y vicepresidenta del bloque Frente Todos, Cecilia Moró, quien impulsó el proyecto de creación de fondo de crédito para la agricultura familiar, que fue elaborado conjuntamente con la Unión de Trabajadores de la Tierra, y que sería algo así como un Procrear Rural, pero ya le vamos a comentar más, y precisamente lo va a comentar ella desde su voz. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a la diputada nacional, a Colonia Carolla, a Córdoba, a este programa que se llama Ciudad Campo, y la vamos a invitar a que nos cuente sobre esta iniciativa. Buenas noches, Cecilia, ¿cómo estás? ¿Nos podés ¿Qué tal? Escuchar? Buenas noches. ¿Cómo estás, Cecilia? Bueno, te convocamos desde Radio La Ronda en Colonia Carolla para que nos comentes sobre esta propuesta que tiene ya, es la tercera presentación que se ha hecho de este proyecto, ¿es cierto? Es la tercera presentación que se hizo, se presentó primero en el año 2016, después en el año 2018. Lamentablemente, bueno, el macrismo primero no lo quiso tratar y después tomó la decisión de eventualmente cerrar el Congreso. Lo cierto, en este caso estamos hablando de una problemática que está muy marcada y que además todos conocemos, que es la necesidad que tienen miles y miles de trabajadores y de trabajadoras de acceder a la tierra en nuestro país. Además, son tierras que trabajan cotidianamente y diariamente para la producción del alimento que llega a sus mesas, y me parece que es necesario que el Estado cumpla un rol activo y sea capaz de generar los instrumentos para garantizar no solo un reparto equitativo de la tierra, sino que además esos lugares donde trabajan los pequeños productores y campesinos puedan ser de ellos. Lo que nosotros planteamos es que a través de un fondo fiduciario, ¿no es cierto?, puedan hacerse propietarios de la tierra, ¿no?, que es un vehículo al acceso de inmuebles rurales y la construcción de una vivienda para la agricultura familiar. Algo así como un Procrear Rural. Exactamente. Ajá. Nosotros planteamos que alrededor de todo esto hay que hacer obviamente un censo para saber de qué cantidad de familias exactamente estamos hablando, si bien hay una idea más o menos ya definida. Y bueno, lo cierto es que tenemos mucho optimismo con que este proyecto va a avanzar, ¿no? Uh-huh. Perdón. Sí. Una pregunta que quería hacerte es el alcance. ¿Está medido de este proyecto, digamos, en beneficios, no? Mira, por eso nosotros planteamos que se tiene que hacer un censo a través de un comité de ejecución que estamos organizando en el momento en que se apruebe la ley, y lo cierto es que a partir de eso, digamos, creemos que, mira, para que nos demos una idea, el 75% de quienes producen hoy la tierra que trabajan no son dueños, con lo cual hablamos de una cantidad importantísima, ¿no?, de trabajadores. Me parece que lo que tiene es una mirada muy integral, fue trabajado básicamente y logrado por la UTT, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, y me parece que como hacemos ley y estamos tratando de trabajar en estos días para hacer ley el manejo del fuego, lo que estamos también es tratando de terminar con un negocio que tiene que ver con la especulación inmobiliaria y con terrenos ociosos, que es un tema muy complicado en Argentina, ¿no? Y más para Córdoba también. Ni que hablar. Cecilia, ¿qué tal? Te habla Ramiro. ¿Cómo va? Muy bien. Te quería hacer una consulta porque, bueno, el tema de la tierra tiene un protagonismo desde hace rato, pero la coyuntura, y a medida que pasan los años, es cada vez una problemática que se va acrecentando, ya sea para la vivienda como para el uso de la tierra para la agricultura familiar. ¿Cómo estaría pensado la articulación con las propias dificultades de lo que ocurre hoy en Argentina, que es la parte del mercado inmobiliario o la parte que los municipios y provincias se incorporen a esa articulación para tener precios accesibles también para la tierra? Bueno, por un lado, lo que nosotros planteamos es la creación de un fondo fiduciario que tiene aproximadamente... A ver, nosotros presentamos un proyecto y el proyecto después obviamente puede ser mejorado en comisiones, ¿no? Uh-huh. Lo que nosotros planteamos es que, bueno, en primer lugar definimos un sujeto que son las familias agricultoras que ya hoy están trabajando en la tierra. Después, obviamente, esto podrá ampliarse. Planteamos que la autoridad de aplicación tiene que estar en el ámbito del Poder Ejecutivo, una unidad ejecutora dependiente de la Jefatura de Gabinete, y un Consejo Federal Interdisciplinario que sea el que planifique cómo llegar y qué condiciones deben tener quienes puedan acceder a la tierra. Obviamente con el requisito de estar, en primer lugar, trabajando en esas tierras. En segundo lugar, se les va a dar prioridad a las que son madres solteras, tienen que tener los chicos escolarizados, y una serie de requisitos que les van a dar en esto, más puntaje, si querés llamarlo de alguna manera, como para acceder a la tierra. Y la verdad que lo que planteamos es un fondo de protección para todos estos trabajadores, y los recursos provienen del Estado Nacional, básicamente. Y bueno, después a partir de ahí, por eso la necesidad del censo, ¿no? Después vos tenés ingresos, claro, por sí, legado, donaciones, los fondos provistos por los organismos nacionales, incluso muchas veces internacionales, los fondos que puedan generar o recuperar recursos a través de las provincias. Bueno, ya a partir de ahí queda mucho por trabajar, sí, en lo que es la reglamentación de la ley, ¿no? Sí. Lo importante es que estemos avanzando en el tema macro. Así es. Veíamos también la importancia del monotributo social agropecuario en el 2018, cuando se dio la baja, la importancia que tiene esta cuestión del empadronamiento. Tal vez también era una gran herramienta, ¿no?, en estos tiempos en los que se está necesitando saber cuántos van a ser los beneficiarios y que se va a tener que realizar una encuesta y demás, ¿no es cierto? Sí, porque además este es un gran tema que nosotros tenemos una deuda pendiente hace mucho tiempo. Totalmente. El tema es el empadronamiento en general. Vos fíjate que la IFE puso un piso, sí, de alguna manera transparentar la desigualdad que hay en la Argentina, en la gente que estaba excluida del sistema, muy alto, ¿no? Uh-huh. Mucho más de lo que se decía. Y con esto pasa lo mismo. Nosotros, digamos, para cualquier política de Estado que se proponga, tenemos que tener en claro de quién estamos hablando, porque yo siempre digo, vos podés tener el mejor presupuesto, el mejor proyecto, la mejor ley, pero si no, esa ley no viene acompañada de una fuerte decisión política y de un presupuesto, es muy difícil. Estamos fritos. Así es. Exactamente. Sí, una pregunta más, y insisto ahí en el mismo sentido, porque preocupa que en la práctica, porque justamente también el procrear para viviendas, para familias, bueno, pasa que hay muy buenas intenciones desde el Estado Nacional con estas líneas, pero después quien pone el precio de la tierra son los propietarios, y muchas veces no se guían justamente a partir de un sentido social, sino de lo que es el propio mercado. Me cuesta ahí un poquito ver cómo se implementaría, si bien estamos en la antesala, pero ¿qué te imaginas vos o qué han previsto en estas cuestiones, donde también el valor de la tierra va variando según la zona de la Argentina, según para qué se utiliza la productividad? Si están pensando en parcelas más grandes, más chicas, para núcleos de agricultura familiar, que quizás con una o dos hectáreas es suficiente. Me pongo a pensar en voz alta porque la verdad el tema de la propiedad de la tierra es un problema muy grande. Sí, en eso también tiene mucho que ver la voluntad política de los no solo del Poder Ejecutivo Nacional, sino también de los poderes ejecutivos provinciales y municipales. Esto es una realidad. En muchos casos son tierras fiscales que están abandonadas o tierras ociosas que hace mucho tiempo que no están usándose. De hecho, el último censo agropecuario se hizo en el año 2018, expone que desde el año 2002 desaparecieron 100.000 explotaciones agropecuarias. Uh-huh. Esto fue producto de esta política de concentración de la tierra que se viene dando desde hace muchísimos uh-huh. años en nuestro país y a lo largo y a lo ancho del territorio. Obviamente que por eso nosotros planteamos esto del comité consultivo, porque tenemos en claro que la mayoría de ellos, digamos, son pequeños productores que no tienen realmente uh-huh. una cantidad de hectáreas que tenga más de 8, 9, 6 hectáreas, es el promedio. Y la verdad es que ellos alquilan la tierra que siembran y a precios que no pueden competir con los desarrollos inmobiliarios, como los country, los clubes de campo, eso somos absolutamente conscientes. Pero también tenemos que ser conscientes que estos pequeños productores son los que de alguna manera alimentan a todos los argentinos, ¿no? Y además con mucha conciencia de lo social, del uso de agroquímicos. Y la verdad es que lo que nosotros planteamos es que no puede seguir habiendo esta desigualdad. Tenemos en claro que lo que tenemos que cuidar es el precio de los terrenos. Uh-huh. Se verá a través del Consejo Consultivo el mecanismo que se utiliza, pero repito, se le va a dar prioridad a quienes hoy están trabajando la tierra desde hace un tiempo ya, ¿no? Bueno, estamos hablando de la futura capital agroecológica del país, así de sencillito, los caroyenses. Ojalá. Ojalá que se pronto. La verdad que es un tema que es muy diputada. Importante. Necesitamos ponerle mucho énfasis. Hay mucha conciencia social sobre el tema. Gracias a Dios, las generaciones más chicas que nosotros en esto son muy sabios y tienen en claro qué es lo que necesitan. Y la verdad que la creación de un fondo fiduciario para un crédito para la agricultura familiar es una respuesta que hace mucho que nos parece que teníamos que dar, ¿no? Y obviamente que queremos que sea ley sin afectar los derechos de nadie, sino garantizando los derechos de todos, ¿no? Así es. Bueno, de mi parte una última preguntita que, bueno, tiene que ver con este proyecto, el de creación del Fondo para la Agricultura Familiar. Estaba pensando también en qué instancia está, porque es un año bastante particular este 2020 con todas las urgencias de la pandemia y que seguramente hay muchos proyectos que son primordiales como este mismo, pero bueno, los tiempos en el Congreso hoy están desfasados. ¿Cómo la ves? ¿En qué instancia están? ¿Si ya está en comisión? ¿Y si hay alguna posibilidad de que se apruebe para este mismo año o ya directamente hay que esperar para el 2021? Vamos a hacer todo lo posible para que se apruebe este año. El proyecto fue presentado hace unos días. Hay varios proyectos también que tienen que ver con el tema no solo de la vivienda rural, sino también de la vivienda, sino también de la necesidad de, digamos, de, hay uno que tiene que ver que es muy lindo, se los recomiendo que lo vean, de María Rosa Martínez, es la marcha de la mujer al campo, de darle prioridad a las mujeres que de alguna manera quieren irse de estos centros urbanos, y la pandemia también demostró, digamos, cómo se vive en todo hacinamiento, y que bueno, quieren criar a sus hijos en espacios verdes y con mucho más calidad de vida de que la que hoy se tiene en algunos lugares de Gran Buenos Aires. Y a partir de eso hemos dado toda una política de lo que decíamos, ¿no? Ciudades sustentables, agroecológicas. Yo espero que sea ley este año y vamos a trabajar fuertemente para que sea ley este año. Eso estoy convencida. La verdad que si no es a fin de este año, va a ser a principio del año que viene, pero vimos muy buena recepción también en el Poder Ejecutivo, así que estamos muy, muy esperanzados, ¿no? Bueno, Cecilia, un gusto enorme y la tercera es la vencida. Exactamente. Te mando un beso grande. Un beso, gracias por llamar, ¿eh? Gracias a vos, cuídate. Hasta luego. Qué bonito, compa. Sí, sí, qué sí. Qué bonito, la, qué la bonito, verdad la verdad. Que verdad. Necesitábamos así esas improntas que nos haga tener un poquito de esperanza en tanta complicaciones, tantas situaciones que nos vemos que se puedan ir transformando con el paso del tiempo. Y es interesante porque claramente hay una política integral de Estado. Hablamos de varios proyectos que apuntan a una misma dirección, que tiene que ver con la soberanía alimentaria, la transversalización de los derechos de las mujeres, esto del acceso a la tierra para las mujeres me pareció sumamente interesante, que lo vamos a plantear en una próxima edición. Sí, la producción de alimentos sanos, ¿no? Que no únicamente se piense en la productividad a partir de la gran rentabilidad y que todo sea de exportación hacia Europa, sino que también pensemos hacia adentro de la Argentina, para la mesa de los argentinos y argentinas, y en este caso... bueno, da un poquito de esperanza porque no son proyectos también de oficina, sino que están en permanente contacto con las organizaciones campesinas y de la agricultura familiar, y eso da un poquito de esperanza de que esas voces y esas necesidades de las familias, bueno, están bien representadas en estos proyectos. Así es, están comprometidos y están viendo la posibilidad de que esto sea ley, de que este proyecto sea ley y que esta creación del fondo de crédito se dé, porque va destinado a la familia y a la agricultura familiar. Sí, será una complicación posterior, luego de la aprobación, como tantas leyes tan necesarias y tan bien hechas, que en la práctica, a la hora de implementarse, bueno, juegan otras cosas propias de cada territorio. Habló ahí la voluntad política que tienen que tener todos los municipios y los gobiernos provinciales. El Ejecutivo tiene la voluntad de estar armando un gran rompecabezas para poder dar derechos a los sin voces, para poder generar una transformación económica, social. Y bueno, necesitamos después el resto, ¿no? El acompañamiento provincial y el acompañamiento municipal. Sí, y teniendo en cuenta dos datitos importantes que comento con el Censo Agropecuario 2018, uno que comentaba que más del 70% de las familias que trabajan la tierra no son propietarias. Estamos hablando, como dijo bien la diputada Moró, de aquellas producciones que van derecho a la mesa de los argentinos, van a la verdulería, van derecho con lo que tiene que ver con la alimentación. Y otro de los datos de la cantidad de tierras ociosas que son propiedad del Estado. Ahí no va a haber un litigio con los sectores privados, que habría que hacer foco y tenerlo bien presente en cada municipio para que desde la ciudadanía exijamos todos los mismos. Compa, y otra cosa, clarísimo el hecho de que todos somos conscientes de que la tierra para estas familias agricultoras es carísima. El arrendamiento es carísimo y los números no dan. O sea, somos todos conscientes de eso. Y tener en cuenta, por último, porque si no vamos a seguir hablando con el tema, pero la dolarización de la tierra. Tremendo. Que eso es imposible, porque el pequeño agricultor lo que hace es venderle a otros vecinos y vecinas o a otros pueblos allegados, que la economía social es otra, ¿no? Es la que vemos el día a día, que tiene que ver con nuestra moneda, con nuestro presente, y no tiene que ver con las especulaciones y el dólar. Así que será un tema como para seguir bien de cerca, y nos quedamos con esa esperanza de que este proyecto de la creación de este fondo fiduciario para la tierra, para el acceso a la tierra, para aquellos actores de la agricultura familiar, campesina e indígena, logre una media sanción en diputados este 2020, se va a hacer todo el esfuerzo, y después en 2021 logre la sanción definitiva en el Senado para que se haga ley y luego después una reglamentación posterior. Sí, el censo y todo lo que tiene que venir, pero vamos por buen camino. Bien. Vamos haciéndonos de las herramientas legales necesarias, pero vamos por buen camino. temazo sonó recién. Un temazo sonó, por suerte estamos no solo en tierra de agroecología, sino también de linda música aquí en nuestra región. Habíamos escuchado la banda Amargos, uh-huh, y el tema era Samu, si no me equivoco. El operador comentaba el género. ¿Usted escuchó? ¿Estuvo atento? No. A ritmo de songo. De songo. Mira vos, no sé, yo escuchaba vientos ahí, instrumentos de viento, y a mí ya las patitas, viste, como claro, que para un lado, para el otro, lo mismo, jujeña, viste, así como claro, que se te enciende claro, bien power. Uh-huh. Nada, me dijo. ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Qué le pasa a esta que está arriba de la mesa claro, bailando? Claro, no, bueno, no contés la intimidad bueno, del programa. Bueno, y ahora me gustaría que siguiendo con la dinámica de Carolla, de Colonia Carolla, ¿por qué no hablamos un poquito de Carolla Record? Muy bien, hemos presentado al primer tema de esta producción que parte desde la Municipalidad de Colonia Carolla y que tiene que ver con incluir temas propios de diferentes artistas y agrupaciones de nuestra zona. Ya pasó una edición, el Carolla Rock. Así es, y este es el Carolla Folklore. ¿Sí? ¿Qué es folklore? Desde los diferentes géneros, digamos, uh-huh, o desde toda su amplitud, porque vamos a escuchar música latinoamericana, folklore más tradicional y también algunas fusiones. En este caso vamos a escuchar el segundo tema de lo que es el Carolla Record. Ajá. Una persona muy conocida acá en nuestra zona. Chiquelo. Sí. Yo no lo sí, conozco. Usted no lo conoce, pero se lo estoy presentando. Hola, Chiquelo, ¿cómo estás? Así te tengo que decir. Sí. Medio raro, Chiquelo. Pero bueno, Chacarera del Amor. Chacarera del Amor. No sé si tiene algo para aportar. Es hay diferentes. El primer tema de su autoría, según me cuenta acá el operador, es el primer tema de su autoría. Y fue grabado en Chacra de Luna, acá nomás cerquita. Mira usted. El video musical fue, uh-huh, fue grabado por allá. La letra y música les corresponde a Carlos Ezequiel Chequelo, uh-huh, Montanino. Intérprete es Carlos Ezequiel. Le vamos a decir Chequelo porque... Oh. Sí, muy largo. Chequelo. Pablo Javier Apaza. A ese chango lo conozco. Facundo Nicolás Apaza. Diego Martín Apaza. Manuel Río. Gonzalo Gómez. Y Franco Beruto. Carolla Record, acordate, buscalo, está en redes sociales. Sí. Y escuchá esta edición de folclore nacional y latinoamericano que vale la pena. Acá te presentamos Chacarera del Amor. Como lo hace el picaflor. Si me ven que ando contento y no entienden la razón, es porque tengo a mi lado la mujer que quiero yo. Si hay gente la canto fuerte, pero así te la canto a vos, susurrándote la noche. Chacarera del amor. Cerquita el corazón se me acelera, parece chacarera. Recuerdo aquella noche que machao te prometí cantarte la noche entera como canta la perdiz. Y hay gente la canto fuerte, pero así te la canto a vos, susurrándotela al oído, la chacarera del amor. Te digo adentro entonces, compa. Adentro, entramos en los últimos 15 minutos de este programa Ciudad Campo desde Radio La Ronda. Justamente, no podría ser de otra manera, estamos transmitiendo desde el Club Juventud Agraria Colón, aquí en Colonia Carolla, estamos en la planta alta, disfrutando de linda música que nos convida el amigo Andrés Strasorier. Y ahora vamos a pasar a hablar un poquito más de este tema, que en este caso vamos a profundizar, a contar un poquito lo que pasa aquí en Colonia Carolla sobre la posibilidad de aprobación de una ordenanza de economía social popular y solidaria. Sí, así es. Y me parece interesante que podamos marcar algunos conceptos sobre qué es la economía solidaria, por ejemplo. Perdón, la economía social, ¿no? Porque también tiene que ver, por un lado, la economía social, la economía solidaria. Estamos, octubre fue el mes de la soberanía alimentaria, y hay muchos conceptos nuevos que están empezando a dar vueltas, y todo tiene que ver con todo. Entonces, bueno, quisiera que me cuentes un poco, Ramiro. Bueno, te cuento un poquito y le cuento a la audiencia. En este caso se trata de una ordenanza que ha entrado en comisión en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Colonia Carolla. Tiene que ver con darle un encuadre y reconocimiento a todos los actores de la agricultura familiar, pero también de otras actividades como el reciclado, por ejemplo, de otras actividades que tienen que ver con el cooperativismo, con esta economía que no tiene únicamente que ver con la productividad, sino también con un objetivo solidario y social, en donde hay una rentabilidad, pero no es el principal objetivo, el lucro, sino cumplir diferentes objetivos sociales dentro de la comunidad. Podemos pensar, bueno, ¿qué es la economía social? Muchas veces los conceptos nos hacen como distraer, pero es la economía cotidiana de todos los días, ¿no? La diaria. Todos los días hacemos economía. Muchas veces está emparentado con aquellos emprendimientos que generan empleo desde el propio trabajo de las personas que forman parte de ese proyecto. Muchas veces no hay un patrón. Y también tiene que ver con la distribución de las ganancias, mayoritariamente en forma equitativa. Y una red, ¿no? Una red de conexión, de comunicación, que están todos emparentados, porque todos tiran para un mismo lado, digamos. ¿Y quiénes son estos actores de la economía social y solidaria? Bueno, hay cooperativas de producción, de distribución, grupos asociativos, emprendedores vinculados a lo que son otro tipo de emprendimientos de trabajo autogestionado, habíamos dicho de organizaciones campesinas y de la agricultura familiar, clubes de trueque, feria franca como la que está aquí en Colonia Carolla y en tantos lugares de nuestro país, comunidades originarias, las redes de comercio justo, las mutuales, las fábricas recuperadas, las asociaciones de apoyo, bueno, diferentes también organizaciones de base en lo que tiene que ver la ciudadanía. Sí, por ejemplo, los grupos que hacen compras mayoritarias también, y arman los bolsones de verduras. Sí. La producción textil, que justamente en época de pandemia han surgido muchos emprendimientos en forma de red, en forma de colectivo, a partir de la producción de barbijos, por ejemplo, aquí mismo. También la producción de pan casero, que se lo hace colectivamente. Y bueno, diferentes tipos de actividades que no están regladas o que están bajo la informalidad, pero no desde lo despectivo. No. Sino desde otro tipo de economía que tiene que ver con lo más humano, con lo vecinal, con el trabajo en conjunto para lograr un mismo objetivo. Pero bueno, ese sería como un pantallazo general de lo que es la economía social, solidaria y popular. Y para adentrarnos un poquito en lo que está pasando en nuestro pueblo, en Colonia Carolla, vamos a escuchar un audio del concejal Mariano Oliva, de aquí de Colonia Carolla, que nos explica un poquito de qué se trata este proyecto, que se presentó desde el Ejecutivo y que va de la mano también con otros proyectos como el de declaración de la ciudad de Colonia Carolla como capital nacional de agroecología. También tiene que ver con lo que se viene haciendo respecto a la soberanía alimentaria. Bueno, y a la tierra, ¿no? Y también al reacomodamiento de las tierras y demás. O sea, son varias políticas que van apuntaladas a un mismo objetivo, y es de cambiar, modificar nuestra alimentación. Pero detrás de la alimentación, de lo que te llega a la mesa, hay muchísimo por hacer, muchas políticas, muchas herramientas que deben generarse para que esta transformación se dé. Así que escuchamos. Actualmente el proyecto de economía social que está siendo trabajado en el Consejo Deliberante tiene como objetivo, entre otros, el reconocimiento por parte del Estado Municipal de todas las trabajadoras y trabajadores de la economía popular, como así también generar herramientas que posibiliten un crecimiento en cuanto a la generación de ingresos por parte de las familias y de todas las personas que vienen siendo parte de este proyecto, que es la creación del registro de unidades productivas de la economía social, RUPES, y que también está relacionado directamente con la cuestión histórica que forma parte de Colonia Carolla y también en estos últimos años, que tiene que ver con el cooperativismo, el trabajo en red, la puesta también en valor de lo que es el trabajo de manera grupal, que muchos grupos vienen realizando y sosteniendo en cuanto a la economía y la agricultura familiar, el trabajo de cooperativas que están abocadas a la producción de vinos, al trabajo en la zona rural para el cultivo de frutas y hortalizas, que es algo característico de nuestra ciudad. Por eso la importancia que el Estado Municipal de Colonia Carolla desde el 2015 viene favoreciendo e implementando políticas públicas para fortalecer, como decíamos, la economía popular, la economía social y principalmente el cooperativismo. Muy bien, ahí pasaba el concejal Mariano Oliva de la Municipalidad de Colonia Carolla explicando un poco este proyecto que ya se está tratando en comisión, que posiblemente tenga la aprobación sin mayores dificultades, porque justamente se está trabajando, en este caso no hay oposición y oficialismo, ¿no? Es una política de Estado que se está llevando a cabo y que necesita justamente el consenso de todos los partidos políticos y también de la comunidad. Así que un primer pantallazo, seguramente en los próximos programas estaremos ampliando luego de que se apruebe esta ordenanza de economía social y popular. Pero bueno, vamos como de a poquito y de paso nos vamos enterando qué pasa en nuestro alrededor. Así es, así es. Nos quedan dos bloquecitos aquí en Ciudad Campo. Recuerden, estamos todos los lunes de 19 a 21. Hoy nos vamos a extender un poquitito más, pero nos vamos para la música para después volver con recomendaciones propias de una huertera. Así es, de Rina, y luego el recetario. Y nos vamos. Sí, sí. Y nos vamos. Los barcos viajan de país en país, la luna no siempre es la misma. Y vos te vas a ir sola en la habitación. Y tu mamá se fue a Marruecos sin alhajas. Es algo así como cansarse de todo y todo sigue dando vueltas. Están riéndose, están usándome. Y mi nación no tiene cruces ni banderas. No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco. Es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las tres, tres agujas tengo en la cabeza. Oh, oh, creo que nunca es tarde. Una válvula de escape. Transforme en un acorde. No, es que ya no quiero más nadar en piletas. Oh, están partiendo el mundo por la mitad. Están quemándose las velas. Están riéndose. Están usándome. Canción es un antídoto liviano. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, es que no te crees que las cosas han cambiado un poco. Es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Oh, no, necesito verte antes que sea demasiado tarde. Muy bien, estamos escuchando de fondo a Lucas Heredia. Me encantó. ¿Le gusta? Me encanta. Sí, sí, Tres Agujas se llama el tema que está sonando, que estamos compartiendo. Autoría del Flaco Spinetta, ¿o no? Creo que sí, creo que sí. No me arriesgo tanto, ¿eh? Creo que sí, estoy segura. Te juro que lo estaba por buscar, pero no, ya está, bueno, ya pasa. Hablando de agujas, ya nos están dando... Nos están dando las 9. Las 9 de la noche, estamos muy cerquita de lo que es el final del programa. Ahí nos corrigió nuestro operador. Bueno, pero no estaba tan errada. Digo, por lo menos una generación, ¿no? No me dijo, bueno, otro artista que no tenga nada que ver. Lucas Heredia, hermoso este tema. Y que nos da pie para entrar a un bloque también que es muy lindo, que se llama Manos a la Tierra. Así es. Que ahí no podemos ser tan caraduras de largarnos a hablar por no, hablar. Pero aparte, escúchame, ¿qué significa? A ver si vos por ahí me podés decir, ¿qué es un purín? Yo cuando me dijiste eso dije, escribió mal en el diccionario. En el diccionario del WhatsApp. Un purín. Así que bueno, pero la que sabe, sabe. Así que le vamos a dar paso. Hola, Rina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, Mati? Para mí, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, empecemos por la primer duda que le surgió a nuestra compañera, que se ve que le falta muchas manos a la tierra. ¿Sí? Contanos un poquito qué es un purín y de paso empezamos a contar por qué vamos a hablar de los purines en esta época del año también. Ay, vos estás muy afilada. Bueno, yo había estado pensando en esto porque como son manos a la tierra y digo, bueno, estamos en una época en donde la huerta está full, empezando a producir, y con esto la primavera nos trae un montón de insectos, un montón de cosas que por ahí nos pueden empezar a poner un poquito nerviosos. Entonces, como estábamos hablando la otra vez de cómo hacer la huerta, qué cosas o tips que uno puede llegar a tener, yo me ponía a pensar y digo, bueno, estuvimos hablando de algunas plantas aromáticas y también de uso medicinal, y decía, bueno, ¿para qué sirven estas plantas ahí en la huerta? Dijimos que habíamos estado hablando de que estas plantas tienen un aroma, entonces ese aroma se usa como repelente, por el tipo de diferentes estructuras que tienen las plantas, también son como un impedimento para que el insecto llegue a nuestra planta. Sin matarlo también. Son ahuyentan, van a buscar en otro lado, sí, van a buscar a otra planta. Entonces se le hace más complejo. Hay algunas plagas que, le llamamos plagas, ¿no es cierto? Algunos insectos que ya se ponen en una población que no se le puede controlar y no nos consumen, nos deterioran el producto que nosotros queremos. Entonces, en eso decíamos, qué bueno que son esto, porque nosotros a esa plantas aromáticas o medicinales las vamos a usar para espantar, ¿no es cierto? Por los olores, también muchas de esas también se usan para fertilizar, porque van a consumir distintos nutrientes en el suelo y van a estar aportando también otros nutrientes, y nosotros los cortamos y los usamos, ya sea para hacer infusiones, entonces la mayoría son digestivos, y los que usamos nosotros para condimentar los alimentos, también esos ayudan a secretar los jugos gástricos y a tener una mejor digestión, aparte que realzan los sabores de los diferentes tipos de comidas que tenemos. Muy bien, entonces un purín sería un preparado casero de el patio de la casa, de nuestro jardín, que está relacionado a las aromáticas, sí, más que sí, todo. Sí, sí, se pueden hacer. De hecho, el purín o lo podés hacer mediante una infusión, que es hervir, no tiene que hervir el agua antes que hierva, y ahí poner, por ejemplo, salvia con ruda, y lo dejas tapándolo como viste la propaganda, 5 minutos me tomo el té. Bueno, en vez de tomar el té, después a ese concentrado, vos lo dejas y lo podés guardar en la heladera o lo dejas en un lugar fresco. Ya eso, en función de qué cantidad de hojas pusiste, puede ser 10 gramos para un litro de agua, más o menos, así vas viendo. Como un puñadito, digamos. Sí. Entonces a eso después lo podés diluir y lo podés aspersar, ¿viste? Compra un aspersor o el mochile, ya es como que algo más grande. Claro. Para hacerlo. Y a eso te sirve. En algunos más se lo pueden hacer sin hervir el agua, ¿sí? Con el agua de la canilla directamente se hace el macerado y vos pones ahí estas aromáticas o otra cosa, o el tabaco, por ejemplo, las colillas del cigarrillo, y las dejas ahí unos 2 días. Bien, y cada purín, cada preparado es para... ¿Sí? Yo te digo que es un purín, como vos dijiste que lo que era un purín, te voy contando. También lo que se puede hacer es fermentar, dejar que se fermente. Ajá. Y a esos son concentrados, esos purines son concentrados, entonces vos después lo vas a ir diluyendo en función de cómo sea, ¿no? También puedes usar el cebolla, el ajo, diferente. Pero que lo que a mí me gusta, porque es un kit, es un combo, es como fácil de hacerlo y tiene varias funciones. El caldo de ceniza, ¿sí? Ajá. Porque vos sacas la ceniza de que sea de madera, de cuando haces un asadito, vas guardando y vos decís, bueno, esa ceniza con agua y con jabón blanco, jabón de pan, puede servir para varias funciones. La ceniza tiene muchos nutrientes, muchos minerales. Entonces, por un lado, te va a ir fertilizando y te va a ir aportando. Por ejemplo. Que te va a aportar. Reina, sí. Espera que yo tengo una plantita de tomate. Tiene un tomate y lo quiero cuidar como oro. Escucha, caldo bueno. De ceniza. Agarro sí. La ceniza del asado que me comí el sábado a la noche. Más o menos, ¿cuánta cantidad? Un kilo y medio lo vas a hacer en dónde, en un 5. ¿Para dos chorizos? Pues, claro. Vamos racionalizando, porque bien. Eso después te va a hacer arriba. Eso va a quedar bien. Concentrado y lo vas a tener para rato. Para, agarro sí, hasta el año un que kilo viene. Y lo mezclo con sí. Agua. Primero hervís el agua, 5 litros más o menos por ahí, ¿sí? Hierve el agua y después ahí le agregas la ceniza. Y a eso lo vas mezclando y más o menos media hora se hierve. Después apagas, dejas de enfriar y ahí tenés, ya con eso ya te sirve como fertilizante para la nutrición del suelo y las plantas para que estén hermosas. También te va a servir como fungicida, ¿sí? Porque por contacto, la ceniza cuando caiga en el tronco, en la hoja, va a ser una capita y esa capita, si hay un hongo, lo va a disecar. Entonces, o no lo va a tapar en los poros por donde tiene que penetrar en la planta o salir. Entonces, ahí ya tenés impedimento y te diseca. O sea, que lo he hecho así ¿sí? como digamos, como en todo el cantero que tengo, lo voy echando, sí. Lo voy dispersando. Normalmente no necesito el aspersor chiquito, eso no. Sí, no sí, sí. Bien. Es más práctico perfecto. Para que vos puedas mojarlo, porque si no es incómodo, no, si te pones a regar por ahí, quizás una hoja de la parte de abajo, ¿no? Y a eso lo que se le suele hacer es, para esa cantidad, con un cuartito de jabón en pan blanco, tratar de que no sean los que tienen mucho cloro y muchas de esas cosas que pueden llegar a afectar a la planta, los más neutros, digamos, sí. Los más comuncitos. A eso lo raya, bueno, o lo pica para disolverlo después en eso, en ese líquido, y ese líquido también te sirve, por ejemplo, para los pulgones o para las cochinillas. Las cochinillas, viste, que tienen una costrita. Un control de plagas, entonces. Sí, te sirve para todo, porque este es como que es el de más amplio espectro, vamos a decir, porque te va a controlar por un lado los hongos, por el otro lado las cochinillas, por otro lado los pulgones. Los pulgones muchas veces lo que hacen es generar exudados en las hojas, aparte que vos lo ves, viste, las puntitas, te generan, te hacen unos puntos negros que eso hacen de que vengan las hormigas chiquitas a comer eso, entonces te empieza a perjudicar. Entonces ya de paso controlas esa parte también. Me encantó la receta, me encantó. Gina, sí. Una cosita, en tu jardín, hoy en día, ¿qué tenés? Época de noviembre y... que tenés, digamos, sembrado, que están haciendo y demás, y qué estás utilizando para justamente combatir las plagas. Bueno, tenemos que hacer. Yo, la plaga que tengo acá en mi casa son los murciélagos. Los murciélagos agarró el repollo y dije, ¿y ahora qué hago? Claro, están convirtiéndose al veganismo mal. Sí, sí, así que dije, bueno, si es uno o dos, bien, ahora si me agarran todo. Si es uno y dos, le pones nombre, está todo bien, una mascota. Sí, más. No, yo digo uno o dos repollos que te agarran, viste, yo si empezaba a ver que te agarran todas las plantas. Claro, le querés tirar un repollazo. Sí, y bueno, y mire, las plagas como más difíciles que son las hormigas. Las hormigas te comen todo y en un día, en un rato se te desaparece y lo hacen siempre como de noche o en escondida. Te diste cuenta que no tenés nada. Entonces, las hormigas son muy complicadas, mucha gente prueba como de todo un poco. Y yo digo, si uno va viendo el caminito por donde van y encontrás lo que suelen hacer como... técnica, así de decir, bueno, ya sé dónde está el hormiguero, entonces cuando ando por un descampado o algo, veo otro hormiguero, me traigo esa tierra y se la tiro ahí. Armamos guerra de hormigas. Sí, sí, claro. El tipo de feromonas ya las ahuyenta, eso es para ahuyentar. ¿Cuánta gente habrá parado las antenitas ahí escuchando esto? Porque es la plaga del momento, las hormigas están... Esa la conocía, Ramillo. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Eso sí. Bueno. Eso es como fácil, pero no es complicada. ¿Qué se puede hacer con las hormigas? Alguna gente te dice, hay que agarrar el arroz y picarlo, ¿sí? Para que sea el arroz partido y ponerle levadura. Puede ser, le vas haciendo en el caminito, le tiras la levadura, lo que va a hacer, va a generar, va a matar el hongo que comen las hormigas, entonces puede ser un método de control. A las hormigas les encantan las naranjas y las cáscaras de naranja. Entonces yo estoy comiendo naranjas, yo las tiro ahí, las pico y las tiro. Uh-huh. Las vienen y se las llevan y la naranja genera un hongo que también mata al hongo de las hormigas. Entonces lo voy controlando. Le suelen echar azufre. Ajá. O compra el azufre o de la barrita de azufre, se lo muele y se lo mezcla. Hay gente que lo hierve el arroz, hay gente que no lo hierve el arroz, pero bueno, que esté blandito para que se pueda mezclar con eso. Que hay traten gente que, de no comerse el arroz cuando metieron la barrita de azufre. Claro, sí, con azufre comprado o con el azufre de barrita, que siempre hay algún pedacito roto por la casa, y pueden ponerle o jugo de naranja de sobrecitos de esos que vienen, ajá, o el jugo de naranja más las cáscaras, ¿sí? Picaditos, molidos, ahí mezclarlo y eso después te lo dejas secar y se te queda el granuladito, entonces lo pones. Eso es como que en función, viste, hay que probar y ver qué funciona más. Hervimos el arroz, no lo hervimos, le ponemos levadura, le ponemos las cáscaras de naranja, claro, le ponemos jugo y ahí vas viendo, viste, porque las hormigas son muy complicadas de correrlas, es como que ellas se hacen mucha resistencia. Así que bueno. Así que, sí, y no tiene que ser un problema si la hormiga, digamos, bueno, come un poco la planta, ¿no? Es que no te va a comer un poco, va a comer toda la planta. Es una guerra, Ramiro, es una guerra. Ah, no, yo pensé que... No, las hormigas es una guerra, hay que tomar nota de todo. Rina, excelente. Sí. Todas las propuestas que nos has traído, me quedo con el caldo de ceniza. Sí. Que me pareció sumamente fácil, con jabón blanco. También me quedo con el salvia con ruda, el tabaco. Con ruda sola, sí. La maceración de tabaco se le saben poner alcohol, entonces también poner un poquito de alcohol, un poco como si fuese a hacer un licor, y después lo vas concentrando y ahí el concentrado siempre en función de cómo es. Así algunos es uno en 10 en general. Súper interesante. Si tenés un litro, lo divides en 10 y ahí... Con un poquito, es un montón. Así es. Que, sí, me encanta. De prevenir eso. Ya nos así sorprenderás que... con otra cosa en el próximo programa. Sí. Me encanta. Bueno, te bueno, mando un beso gracias. Grande. Muchísimas gracias. Bueno, un beso. Gracias. Que anden bien. Muchas gracias, Rina. Dale. Right. Bueno, pasó Rina Rivadeneira y el bloquecito Manos a la Tierra. En este caso veo tu cuaderno, Matilde, y bueno, como una niña de escuela anotando todo. Todo, te juro que yo, el tema de las hormigas es un propósito. Sí, ya. Pero esta es la teoría, te quiero ver en la práctica. Pero estoy cuidando, mi plantita de tomate tiene un tomatito que está hermoso, lo estoy cuidando, te juro. Estoy esperando mis pimientos. Bueno. ¿Qué pasa con el almacén agrario que no está en producción de pimientos? Bueno, hay que preguntarle a Rina cuándo están los pimientos. Todo bueno, es una concatenación de hechos, querido sí, compañero. Mientras vaya poniéndole una caléndula, que es asociativo, es lo que aprendí yo. La caléndula con el tomate van de lujo. Bien, me voy a acordar de eso muy, muy, muy claramente. Bueno, Mati, ya se nos ha pasado el programa. Vamos a escuchar un poquitito de música y ya volvemos para compartir una recetita y directamente nos vamos a la cocina a cocinar y cada chancho a su rancho. Sí, yo me voy a probar esos salames de Don Lino. De Don Lino, de una. Dale. En el negro de tu capa, mi camino se cruza con tu rojo corazón. Cintas gauchas en las cañas de Tacuara, donde yo te dejaré tabaco y ron. Donde yo te dejaré tabaco y ron. las ofrendas para ti no han de faltar. Elegua, orilla, ábrenos los caminos. Elegua, orilla, déjanos continuar. Santitos milagreros, háganme recordar que el tiempo pasa. Con hermosa música nos vamos despidiendo de este Ciudad Campo número uno, programa sí, ahora sí, ahora oficialmente sí. Ya lanzados a la pileta. Y en este caso habíamos estado escuchando otra artista de sí, nuestros a Vivi, pagos. A Vivi Posebón. Un tema hermoso. Santito. Santito. Bueno, ve usted que, vuelvo a repetir, ¿no? Qué rica es nuestra zona, no solo por la comida, sino también por los grandes artistas que hay aquí mismo, sí. Aquí nomás, que dicho sea de paso, seguimos escuchando artistas locales, sí. Está sonando Punta de Lanza, ajá. Son de acá de Sierras Chicas, pero bueno, todo va a tener su espacio. Así es. Para bueno, terminar, vamos a... A una recetita de Ciudad Campo. Sí. Me parece una recetita, sí, sí, que intenta preservar la cultura de un pueblo, uh-huh. Las tradiciones que van pasando de generación en generación, sí. En el caso del salame. Aquí mismo no vamos a escuchar dos cucharadas de, un poquito de, sino directamente, un poco más de forma general, porque no se trata únicamente de combinar ingredientes, sino de llevar una receta típica, como bien decías, Mati, que se fue transportando de generación en generación y que hoy en día ya ha llegado a contar con su marca colectiva, uh-huh. Con su sello de identificación geográfica. Estamos hablando del salame típico de Colonia Carolla. Y quien nos lo va a contar en este último trámite del programa es Maximiliano Vicentini, que junto a su madre, a su padre, a su hermano y otros más parientes han recuperado a lo que era una excelencia de la casa de la familia Vicentini y también por el lado materno. No me acuerdo el otro apellido, pero lo voy a investigar. Sí, ¿y cómo fueron ellos, rescataron esa receta antigua de los abuelos? Uh-huh. ¿De quiénes rescataron esa receta? ¿Y cómo hicieron para poder seguir con esta tradición? Bueno, un poco aprovechando al nono antes de, uh-huh, de partir, y entre conversaciones, entre anécdotas, entre conocer otras experiencias también que se van combinando, ¿por qué no nos tiramos a recuperar lo que hacían nuestros propios familiares, que en algún momento lo habrán hecho a modo de cuidar el mango, cuidar el alimento en los sótanos? Hay que tener en cuenta que muchos inmigrantes han venido de Europa, de la guerra. Huyendo de la guerra, sí. Sí, y también previamente por otras diferentes crisis económicas y sociales que se vivían por aquella, estamos hablando del principio de 1900, tener en cuenta que Colonia Carolla fue fundada por los colonos friulanos que llegaron en 1878 y que a partir de ahí se fueron asentando en estas tierras de Colonia Carolla. Pero bueno, vamos despidiéndonos y nos vamos escuchando un audio, una producción excelente de Se Sabe por Tu Boca, un programa que también estamos difundiendo aquí en la Ronda FM 91.1 y que es una producción de América Profunda, una productora comunitaria de comunicación que en este caso trata de rescatar diferentes recetas y jugar un poco con la comida, pero no hablar de la comida, sino desde lo cultural, desde lo social, desde lo político. Y una vez nos habían preguntado, bueno, ¿qué es lo típico de Colonia Carolla? El salame. Así que tenemos las voces y las podemos escuchar. Así es. Vamos con los protagonistas. Entonces, sí, en este caso, nos despedimos de la audiencia y será hasta el próximo lunes. Estuvo en la conducción el querido Ramiro Chávez y por aquel lado estuvo nuestro querido Andrés Trasorier. Espero haber dicho bien el apellido, sí, de Andrés, sí, sí, porque gringo, todo es gringo todo, sí, el tiempo, no, ¿viste? Aparte, acá de decir gringo se dan vueltas 6 personas, sí, más o menos. Y bueno, y acá me dicen, sí, negra, y acá, claro, y bueno, la negra Mati. Y acá estuvo acompañando. Mati le llamamos. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Compa, lunes, sin falta. Sin falta. 7 de la tarde, no te olvides, no llegues tarde. No. Preparás el mate. No, pero me está diciendo como si vine tarde, ¿no? Vine temprano hoy. Preparás el mate y acá estamos para darte un montón de consejos, rescatar voces, uh-huh, rescatar leyendas, que ya vamos a empezar a difundirlas también. Acá estamos. Muy bien, nos vamos con Maximiliano Vicentini. Se Sabe por Tu Boca, una producción de América Profunda, y nos cuenta sobre la historia familiar en torno al salame y los chacinados aquí en Colonia Carolla. ¡Chao! Mi nombre es Maxi Vicintín, tengo 33 años, soy ciudadano de Colonia Carolla. Colonia Carolla es una ciudad que está ubicada 50 kilómetros hacia el norte de Córdoba capital. Fue fundada allá por el año 1878 por un grupo de inmigrantes friulanos. El Friul es una región al noreste de Italia, y promovido por la ley Avellaneda en aquel entonces, llega este grupo de inmigrantes a Colonia Carolla. Cuando llegan desde Italia, están una semana en el hotel de inmigrantes en Buenos Aires y luego son designados a estas tierras, a estas parcelas. Bueno, nuestra familia, nosotros somos quinta generación en Colonia Carolla. Yo, mi tatarabuelo vino desde el Friuli. Y bueno, a través del tiempo, durante todos estos años ya que ellos llegaron, se fue transmitiendo de generación en generación la receta del salame artesanal de Colonia Carolla. Y el salame de Colonia Carolla tiene las particularidades de que tiene que tener un cierto periodo determinado de estación en un sótano, que bueno, antiguamente era la heladera que tenían, donde se, se trata de tener todo el tiempo ese sótano con una determinada humedad y temperatura para lograr la mejor conservación del salame. El salame típico de Colonia Carolla está hecho con un porcentaje de cerdo, un porcentaje de vaca y un poco de tocino, que eso le permite la liga al salame y poder estacionarse y no secarse como el charqui, sino que mantener una humedad característica. Con este producto que estuvo en nuestra familia siempre presente en los momentos, yo recuerdo mi nono me contaba que era lo que tenían para conservar el alimento, para poder tener comida durante todo el año, era motivo de fiesta cada vez que se realizaba una carneada y se realizaba el salame, como otros embutidos, tales como los jamoncitos, las bondiolas, las pancetas, y se lo compartía entre todos los colaboradores y por supuesto entre todas las familias, ya era una forma de afrontar por ahí alguna situación en aquellos momentos complejas. Y hoy en día nosotros también lo tomamos como un emprendimiento familiar. Y bueno, realizamos este producto no solo para el consumo personal, sino también para que todo esto que conlleva el salame llegue a otros lugares, la gente lo pueda probar, lo pueda compartir como se hacía antes y poder mostrar este producto de Colonia Carolla a todos los que más se pueda. Y nada, tratamos de buscar todas estas alternativas y llegar a la gente de esta manera, como por ejemplo a través del almacén agrario, que ahora estamos acercando nuestros productos ahí y que tiene mucho que ver con lo que nosotros pretendemos de nuestro producto, que se hagan conocer desde los pequeños productores hacia el resto de la gente. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores.